aprende se forjó como un metal. La escuela no está lejos, pero él dijo nunca más. Se metió en el agua porque quiso despertar. De tarde, bien tarde, cuando el sol no arde, por la playa.